Soy humilde leñador, soy humilde leñador de este miserable pueblo. Siempre he sido labrador, siempre he sido labrador, y mi grito de esperanza se pierde como el eco. Cuando mis manos se sangran, cuando mis manos se sangran, cuando mis manos se sangran, baño toda la pradera. Y sigo cortando leña, y sigo cortando leña, para comprarle a mis hijitos siquiera café y panela. Me he sentado en sillón de una burguesa academia donde se ignora el dolor. Ay, que mi pobre alma lleva. Sigue, sigue, leñador, por tu compañero el hambre. Dale un grito y huepaje, huepaje a la realidad golpeante. Yo siembro con emoción, yo siembro con emoción porque carezco de tierra. Me consuela una canción, para que no entre maldad en mi humilde corazón. Nunca me he sentado en sillón de una burguesa academia donde se ignora el dolor. Ay, que mi pobre alma lleva. Sigue, sigue, leñador, con tu compañera el hambre. Dale un grito, huepaje, huepaje, a la realidad golpeante.